midnight, and the time feels right. All over the bed, sweating so hot. The birds are in the suit, really over the moon. From the top of the south, just one. The best is on the floor, so tips and all. But you better not look their way. Open it, show the suburban soul. You will love, you will make you lie. And here we go again. The same situation. For a next generation. Jornada en la que son desalojados violentamente la mayoría de los centros sociales ocupados autogestionados, sus ocupantes brutalmente apaleados por la policía, que cientos de obreras son despedidas y puestas de patitas en la calle de fábricas y talleres en todo el estado, condenados al hambre y la discriminación, que se aprueban nuevas leyes fascistas que dejan el supuesto estado de derecho en tétrica caricatura, que decenas de jóvenes de barrios obreros son asesinadas por la heroína introducida y traficada por mercenarios del estado, que otra nueva presa muere en las cárceles de exterminio, por paliza carcelera o por total desatención sanitaria, que seis trabajadoras son asesinadas por falta de medidas de seguridad en la política terrorista patronal, de fuera cargas y costes añadidos, que la pobreza, las violaciones, las más de 3.000 exiliadas políticas, la tortura sistemática, la injusticia absoluta, la manipulación informativa, el destrozo brutal de la naturaleza y un largo etcétera de agresiones y explotación contra el pueblo trabajador y las capas populares son el único orden del día. En esa misma jornada insistimos, son únicas noticias reseñables en los medios de control informativo que la paz está dando enormes pasos hacia adelante por poner un trapo azul en un ayuntamiento, que aquí jamás se ha torturado, que el rey de los ladrones carece incluso de pecadillos y que aquí, al y la que proteste, la batería de leyes, reformas, contrarreformas, decretos y demás legalidades le apartarán para siempre de la circulación, con los pies por delante, o con decenas de años en las prisiones fascistas. Todo ello, claro está, por violentos y violentas e intolerantes. El Estado fascista español ha perdido otra partida entre una gran parte de la clase obrera. Ya ni la más amplia de las mantas puede tapar las vergüenzas asesinas que han sido, son y serán el tema guerra sucia. Las mascaradas electorales, la entrega hasta de la última peseta a oligarcas, chulos y mercenarios. Cada día más, muchos y muchas de esos trabajadores, trabajadoras, jóvenes, estudiantes se están enfrentando de una manera abierta, decidida e incluso organizada contra el terror de Estado, contra la explotación de las masas obreras y populares. El enorme incremento del capítulo de sabotajes, los conflictos obreros que acaban en batallas campales con la policía. Creación de organismos populares de resistencia en tajos y calles de Cádiz, Galicia, Madrid, Asturias, Euskadi, etc. La insumisión al ejército fascista. La radicalización de las reivindicaciones ecologistas. El absoluto fracaso que ha supuesto la política de dispersión y exterminio de las presas políticas. Se ve en camino, pero cuantas más y cuantos más seamos, antes acabará toda esta pesadilla en el estercolero de la historia. Your antes del ruido, a les 12 i un poquet, com quasi sempre. Fins a la 1 i un poquet. Com quasi sempre. En Radio Clara, Lliure Llibertària, al 104.4 de la... Pues sí, esto es Amantes del Ruido. Y hoy hemos empezado así, se nos ha olvidado la sintonía esta que últimamente poníamos, pero bueno. Y vamos a empezar con algo de por aquí. Pues la verdad es que después de mirar la carátula y demás, no tenemos muy claro si esta gente es de por aquí. Pero creemos que lo mismo es de por la parte de Alicante y tal. Y es una nueva maqueta que nos ha llegado y es una gente que se llaman Disidencia. A la maqueta la llaman La solución está en tus manos. y la edita y la produce la gente de la distribuidora alternativa, el local de Barcelona. Y aunque parezca mentira, con tanto calor y tanto verano, hay un puñado de cosas que nos han llegado nuevas, la gente sigue moviéndose y hoy nos vamos a dedicar a ponernos todo este material que nos ha llegado si nos da tiempo. Y de disidencia nos vamos ahora sí por aquí cerca con la gente de Potrellat. Por aquel de más son mis creencias. Pues esta gente eran de Meliana y alrededores. Es la gente de Potrella, como os decíamos, y su maqueta que editaron, creemos que este año en el que estamos. Se la editaron la gente de La Común, la distribuidora de Alternativa de Castelló, y también creemos que la gente del local, la que os contábamos que antes editaba el grupo Disidencia, también interviene en la edición de esta maqueta. Si no, no sería rezar la vida, pero cuando el día arribaba la fin, se echaba a volar la seguamente. I després d'escoltar a Poc Trellat, anem a escoltar X Fanecaes. És un grup que ve de l'Alcora. La maqueta es diu Por fin llegó la cosecha, la edita Free Records, i bueno, en la cinta posa que no pagues més de 500 peles. Elizabeth es una niña muy normal, pero a diferencia de otros, en su cuerpo habita el mal. Su madre, amante de la heroína, enfrente un destino injusto. 9 años marcados de herencia, Elizabeth es solo una niña, solo una niña, solo una niña, solo una niña. Sola y está triste, una lágrima desbala. lo duro que será. Después de la nueva maqueta de X Fanecaes, nos vamos mucho más lejos, nos vamos hacia México. Esta gente se llama Coprofilia y también hacen esto. Decíamos, esta gente se llama Coprofilia, es un EP que editó no sé muy bien cuándo, que está grabado en el 95, la gente de Profane Existence, un sello, sabéis, punky alternativo de por ahí de Minneapolis. Y este grupo pues es de México y poco más. ¡Odio, violencia, chao! sin verdad. Busco una respuesta, busco solución. A represión, no existe ayuda, no hay comunicación. I el grup que vam escoltar ara també és del mateix segell discogràfic, que és Profane Existence. El grup se diu Resist, el LP se diu Ignorance is Bliss, té 17 cançons i, bueno, anem a veure què tal sona. Que te ayuden a avanzar. Piensa que cada noche después de la oscuridad. esta gente con la que hemos seguido es la gente de Cuero. Ya os presentábamos la maqueta, aunque no leíamos ninguna letra. Este último trabajo lo editan con la gente de Pozoin Disca, que es una gente, un sello, una distribuidora de Llodio. Y a esta maqueta de esta canción de Piensa que piensas. Dice, este año el verano se adelantó, es un buen tiempo para llorar. Tocar mi corazón a medianoche, aunque no creo. Que todo el bullicio pueda cambiar la inteligencia de la soledad. No hay droga que me valga más que un silencio. Todo es tan distinto en tu libertad, cambiar las cosas a golpe de odiar. Es el hombre superior a su libertad, ama su odio. No es tan necia la libertad, no es palabra de sangre la que hay que hablar. No hay cuentos de miedo en ese papel, no hay risa muerta. ¿Cómo he de responder a tanta adversidad? Si no me dejáis muchas más opciones, tendré que reventarme aunque sea por dentro. Tendré que joderme y odiarme a mí mismo. ¿Contra qué tendré que romper mis puños? ¿Contra qué tendré que resbalar mis lágrimas? ¿A quién tendré que asesinar en sueños? Tendré que joderme y odiarme a mí mismo. Piensa que piensas que no puedes ser tú mismo. Si me encuentro con odio cuando bajo la escalera, cuando abro la puerta y veo al vecino, piensa que piensas y dítelo a ti mismo. Pues sí, Menos Rollo, esta era gente de esto, de Menos Rollo, una gente de Ripollet, que el jueves pasado la poníamos ya, la cinta esta, nos la han hecho llegar y la maqueta la titulan La cabra tira pa'l monte. Y ahora nos vamos con otra historia. Realidades como platos, toco metal, subo escalera, pongo un tornillo y salgo a buscar la vida, o a que ella me encuentre. Realidades como paredes, trabajo, paciencia, tesón, una idea, una sola idea y el sol ya está alto. Soledades reales, amor de papel, cartón, que deshace con el agua. La comida ya preparada, hoy toca paella. Fragilidades de la tierra, soy mujer, mujer, solo mujer. El cuerpo y el alma, la sonrisa y el arma. Verdades como puños que atraviesan el alma. Migajas de sexo alado. El pubis triangulado. Dilatación. Espasmo y contracción. El corazón que bate. Nacimos llorando. Nuestras madres gritaron para que naciéramos. Se abrieron en canal y gimieron mientras parían. Nosotras y nosotros rasgamos sus cuerpos. Las personas nacimos de una mujer y de su amor a la vida. Realidades como golpes, dolorosas y crueles, pero realidades claras y transparentes. Nuestras pupilas se encuentran y se desencuentran, se marchan y se acercan. Ahora sí, ahora no, ahora vienes, ahora vas. Queremos volcar el carro y echarlo todo para afuera para poder ser libres a nuestra manera. Libres a la manera de la mujer, no a la del hombre. Realidades como patadas en el corazón. No, no pedimos el cielo, sino la tierra. No, no soñamos con imposibles. Sabemos que somos carne y suero. Solo queremos la tierra y su pedazo. Un lugar cultivable donde crecer sin que nos pisen. No somos musas. Donde podamos hablar y se nos escuche. Donde poder plantar algo de lo que somos. Un lugar donde la libertad no sea una definición masculina. Un lugar donde el amor no lo marque un hombre como si fuéramos un territorio. Que no nos digan hasta aquí, porque no solo somos el lugar plácido y tranquilo al que llegar cuando ya no se puede más. Realidades como mundos. No soñamos un mundo femenino, ni vamos a cambiarlo todo. No somos mejores que ellos. Ni ellos serán como nosotras. Tan solo nos gustaría que comprendieran un poco más nuestra debilidad. Y nuestra fortaleza. No queremos ser como ellos. Ni estar fuera de ellos. Queremos un codo a codo. Una mano amiga. Que no nos impongan su libertad. Sino que entiendan de una vez por todas que en el mundo hay dos partes iguales que podrían vivir en equilibrio si estuvieran realmente dispuestas a hacerlo de manera solidaria. Salud y fuerza. Bueno, y Asoquem Llegit es part d'una revista que eixirà després de l'estiu i no tinc molt clar quan, ni jo ni les demés persones que estan pendents de la revista, però bueno, la revista o el fanzine tractarà sobre les dones i l'ocupació i és una revista en la que participen mogolló de dones de l'estat. I dir que bueno, la idea va eixir unes jornades d'ocupació que hi hagueren a Barna i un dia de les jornades ens reunirem un grup de dones, no? I res, i parlant vam decidir que cada vegada que eixirà aquesta revista pues, eixiria com d'un lloc, no? d'aquestes terres i això. Que estabais escuchando de fondo mientras os estaban contando estas cosas era la gente de Avail, un LP que sacaron en el 91 y que llamaban Satiate o algo parecido. Y ahora nos vamos por aquí, por Valencia. Thank you. Y esto que acaba de sonar es lo que será la maqueta de la gente de Escalopendra, ya poníamos el jueves pasado. No sabemos cuándo saldrá, se editará, se terminará de editar, pero sí que sabemos que se la han autoproducido y que se la han grabado ellas mismas y que se lo están haciendo todo ellas. Y siguiendo con material nuevo, ahora vamos con una maqueta que nos llega desde... ahora no sé, no me acuerdo. Reivindicamos el derecho a ocupar espacios, autogestionar nuestras vidas y crear así una postura antagonista al sistema. Ya hemos mirado la carátula de esta maqueta y sabemos que es la gente de Sacato, que es un grupo de Talavera de la Reina, que es un sitio que está por Toledo. A la maqueta la llaman Libera tu rabia y la han autoproducido al precio de 600 pesetas. Supongo que en siguientes programas pues ya os leeremos algunas letras de todo este material que nos va llegando así tan de repente. Ahora vamos con otro EP también que nos acaba de llegar. Es un compartido de dos grupos de Creemos... No, uno sí que creemos que es de Zaragoza y el otro es Violencia Dutch. Y este que es de Zaragoza se llama Proyecto Terror y suena así, Proyecto Terror. Tu vuoi girare, no, no, no, no, no. puedo, no puedo aguantar. Voy comiendo puta y alcohol. Resistencia contra esta. Los impuestos llevan su miedo. Déjame matar esta esta. Un soldado con la mano llorando. Enfermo no, vas a matar. Voy comiendo puta y alcohol. Como decíamos, la gente de Proyecto Terror, estábamos aquí diciendo si realmente estas eran las revoluciones a las que iban. Lo comprobaremos otro jueves, pero habéis tenido oportunidad de oír por lo menos a 33 como suena. Y lo ha editado la gente de Madarraza, sabéis que es una distribuidora alternativa allí de Zaragoza. Y siguiendo con por allí, pues vamos con la gente de Corazón del Sapo. Ah! Pues este tema lo incluye la gente de Corazón del Sapo en su último EP que se han autoproducido y que lo llaman Que el perro no rompa las flores. I ara vos anem a posar altra vegada el que vos hem posat de Projecte Terror, perquè això que hem comentat, que no sabíem si era 33 o 45, pues ho hem posat a 33 i és a 45, i ahí va. Pues ya habéis tenido oportunidad de oírlo realmente como estaba grabado y ahora vamos a recordar un grupo ya desaparecido alemán de Berlín que se llaman los Chili Confetti y ya sabéis en estas épocas de veraneo y calor y demás nos da por recordar cosas como esta. Este grup, el Chili Confetti, ens diu que és de 45 revolucions, però no, és de 33, ho hem comprovat. Because I'm too much closer. communication. Just another kind of neighborly relation. Never saw it. You see the signs, you might go through.